Buenas, os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania. Os doy la bienvenida al mixtape número 61. Empiezo enviándote un saludo y agradeciendo de todo corazón la escucha, ya sea en directo desde las emisoras de Moncada Radio, asaltomataradiorock.com y Rock in Bierzo, y también desde los podcasts que puedes escuchar y descargar desde moncadaradio.com/programs/mixtape y también desde asaltomataradiorock.com/mixtape. Como de costumbre, con una hora musical con muchísimas novedades, tanto nacional como internacional, y una selección de temas no tan nuevos. Empezamos con los buenos de Eagles of Death Metal, recordando el álbum Hard On de 2008 con Wanna Be in LA. Yeah. lo teníamos en mixtape. Hemos escuchado La gran mentira, del primer álbum en solitario de Nano Vegano, que lleva por título Si no hay viento, rema. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Continuamos con Stoner Rock Cósmico del quinteto sevillano Piedra Roja con su álbum Mar en el Desierto. Un disco coeditado entre la banda y los sellos Ruidoteca Records y Noirax Producciones. La edición limitada del LP en vinilo rojo puede reservarse desde el Bandcamp de la banda. Escuchamos de Piedra Roja El tiempo dirá. We'll be right back.

Chile, hemos escuchado a Kamikaze, una banda que presentará nuevo álbum el próximo 3 de diciembre, que llevará por título Fuego Polar. De esta han presentado dos videoclips protagonizados por su mascota Bobo, que son también el adelanto de este trabajo. Los temas en cuestión, el que acabamos de escuchar, Lejos de Ti, y el segundo tema, Agravantes. Hablando, por cierto, de videoclips, la banda madrileña Los Sex también han estrenado uno nuevo. El pasado jueves 4 de noviembre presentaron el vídeo de su tercer single, Está Bien. Rock and roll del bueno, como es de costumbre, por supuesto, aquí en Mixtape. Los escuchamos. Madrid, 40 grados, no hay playa a la que ir. He bebido demasiado. Okay. de tus cosas y vete de aquí. Vete de aquí. Has entrado en el sitio equivocado. Te doy la razón, porque voy a mentirte. Una vez más vuelvo al abismo, y otra vez más, más de lo mismo. Y una vez más, y una vez más, y otra vez más, y una vez más vuelvo al abismo. Y una vez más, y una vez, y otra vez más, y otra vez. Los clásicos de Mixtape. Zurdos con Mis hijos me espían, desde el álbum Tauría de 1990. Vamos a continuar con la petición de un jovencito que tengo por aquí de 8 años que se llama David y que me ha recomendado una canción para el programa de hoy. No me lo he pensado dos veces y lo he incluido en este rincón de clásicos. Desde el Yellow Submarine de 1969 vamos a escuchar a The Beatles, Hey Bulldog. Again, some kind of happiness is measured.

plan in the sand. What's mine is ours if it doesn't remind me of anything. Hello there, this is Adrian Smith from Smith Cotson, and this is our new single called Better Days, and it's off our forthcoming EP. Try again. aquí con Mixtape, tras escuchar el anuncio hecho por el mismísimo Adrian Smith presentando este nuevo single de Smith Cotsen, Better Days, que además da nombre a esta edición limitada en formato EP en vinilo negro de 12 pulgadas y donde se incluyen cuatro canciones inéditas de Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden, y Richie Kotzen, el que fuera guitarrista de Mr. Big y Poison, entre otros. Saldrá a la venta el 26 de noviembre. Hablemos ahora de la banda Grapeshot, que estrenó un nuevo álbum coincidiendo este 2021 con el décimo aniversario de su formación. Una larga duración llamado Success, que si bien se lanzó a principios de mayo, ahora por fin lo pueden presentar en directo. Disfrutad los que podéis ir el 13 de noviembre a la mítica Sala Gruta 77 de Madrid. Presentaron hace unos días, el vídeo de uno de los temas incluidos en este trabajo, Out of My Hands. Viendo el vídeo de este temazo, hay que decir que da mucha envidia, de la sana, ¿eh? Que conste, eso sí. Ganas hay de darlo todo en un concierto, tanto las bandas y eso sí, como los que vamos a verlas. Vamos a por el Out of My Hands de Grapeshot. You're right, you're innocent. Why is your love blood red? Motorhead con Life's a Pitch. Nos vamos con una banda que canta en galego. Son Xamain, una banda de metal gótico sinfónico céltico en galego de Vigo, Galiza. Vamos a escuchar Soño de Inverno, incluida en el álbum Na Alma, la primera parte de una trilogía llamada No Ser. Grabado y mezclado por Rubén Alonso en Castell von Palomen Studios y masterizado por Tony Lindgren, que ha trabajado entre otros con Dimmu Borgir, Opeth, Blind Guardian, entre otros, en Fascination Street Studios, donde han pasado Arch Enemy, Amon Amarth, Sepultura o Monspell. al final del programa y antes de que os anuncie el último tema de hoy, os quiero dar las gracias por escuchar el programa. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo lo he hecho en vuestra compañía. Ha sido todo un placer, por lo que os espero la semana que viene. Pásate por la página de Facebook Mixtape Mercedes Herrada por si quieres encontrar más información y la playlist del programa, que seguramente podrás ver a partir del miércoles, del jueves, más o menos. El podcast lo podrás escuchar y descargar desde moncadaradio.com/programs/mixtape y también desde asaltomatarradiorock.com/mixtape. Vamos a escuchar ahora a los alemanes Scorpions, que por fin presentaron el pasado viernes 4 de noviembre una nueva canción. El primer sencillo del nuevo álbum de Scorpions, Rock Believer, lleva por título Peacemaker y nos da un anticipo del disco 19 de las leyendas vivientes con el cantante Klaus Meine y el guitarrista Rudolf Schenker. Por primera vez también se escuchará al ex baterista de Motorhead, Mickey D. Para el año que viene habrá, por cierto, gira mundial que comenzará el 26 de marzo en Las Vegas. Os dejo con ellos, te espero la semana que viene. Un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada. The better.